Jueves gordo, viernes flaco, sábado regular, domingo carnaval, lunes carnaval, martes carnaval, miércoles ceniza y jueves a estudiar. Jueves gordo, viernes flaco, sábado regular, domingo carnaval, lunes carnaval, martes carnaval, miércoles ceniza y jueves a estudiar.